Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Caray. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén excelentemente bien. Damos inicio a un programa más de asesoría en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Para que puedan ustedes saber si estamos en vivo o si esto es una repetición, les voy a decir que hoy es jueves 15, es jueves de quincena, señoras y señores. qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Entonces es quincena, jueves 15 de octubre. Jueves 15 de octubre del año 2015, 3 de la tarde, 29 minutos, tiempo de la capital del país. Si nos están escuchando en este horario, quiere decir que estamos en vivo y pueden participar activamente con nosotros. Por teléfono, por ejemplo, 59 16 04 10, la LADA 01 55, para mis amigos del interior de la República Mexicana. www.radiodd.org, radiodd.org, nuestro portal de internet de la estación de radio. Ahí ustedes entran y pueden participar en nuestro chat, el cual ya está abierto y funcionando. Muchas gracias por su participación. También en nuestras redes sociales, ya la gente está lista, comienzan los saludos. Muchas gracias a nuestros amigos en Facebook, a nuestros amigos en Twitter. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, de Sociedad Civil, Defensa del Deudor SC. Y nos ubican porque tenemos casi 45,500 seguidores en estos momentos. En Twitter tenemos casi 6,000 seguidores. Nos encuentran como Defensa del Deudor. Ahí están nuestras redes sociales para que nos busquen. Y también pueden interactuar a través de las redes y de esta forma recibir información, asesoría, protección o defensa legal en caso de que lo requieran. Bueno, todo lo que ocupen, tenemos todos estos medios de comunicación a su disposición. muchas gracias por sus comentarios, por sus saludos. Hoy, el día de hoy, estuvimos en la inauguración en campo de la Semana de Educación Financiera, la octava emisión de la Semana de Educación Financiera que organiza la CONDUCEF y la Secretaría de Economía. Muy, muy interesante evento, la verdad les recomiendo mucho que vayan. Se encuentra en el bosque de Chapultepec, en la entrada por donde está la Estela de Luz. Si están ustedes en el Distrito Federal, por donde está la Estela de Luz, por ahí en esa zona van a encontrar la entrada para que ingresen a la Semana de Educación Financiera. Exactamente, toda esa sección del bosque está ocupada en este momento con stands, con locales, con lugares donde ustedes pueden aprender mucho de cómo manejar sus finanzas personales. Por ejemplo, están nuestros amigos del Buró de Crédito, tienen un módulo ahí en estos momentos. Y en ese módulo, ustedes nada más llevan su credencial para votar con fotografía o alguna identificación oficial como su pasaporte o su cédula profesional. Y ahí mismo en ese momento les pueden entregar su reporte de Buró de Crédito sin costo. Así que si ustedes quieren, ahí está el módulo de nuestros amigos del Buró de Crédito. La entrevista que escucharon hace unos momentos por parte de nuestro gerente general, el señor David Caballero, sobre CETES Directo, una forma muy interesante de inversión. A todas las personas que nos preguntan cómo invertir en un producto que sea seguro, que sea fácil de utilizar, que tenga unos rendimientos. Obviamente el CETE, al ser un producto financiero con un riesgo prácticamente nulo, es casi imposible que uno pierda dinero invirtiendo en CETES, pues la ganancia no va a ser muy grande, lo hemos dicho muchas veces. La relación entre ganancia e inversión tiene que ver mucho en el riesgo, ¿sí? ¿Cuánto vamos a recuperar de la inversión que estamos haciendo? Pues todo va a derivar en base al riesgo del producto financiero en el cual estemos invirtiendo. Entonces, los productos financieros que tienen un alto riesgo, pues normalmente, no siempre, pero por regla general, pues nos ofrecen unos rendimientos muy altos. hay que pagar ese riesgo. En cuanto al CETE, bueno, pues los rendimientos no son tan extraordinarios. Por ahí hay algunos productos de los mismos CETES, de los certificados del Tesoro, que van aparejados con la inflación. Entonces, el valor de sus CETES va a ir en incremento de acuerdo a cómo vaya incrementando la inflación. Entonces, ahí no van a perder ustedes dinero. Es una buena opción si quieren ahorrar a corto, mediano o largo plazo. Pero, repito, no esperen unos rendimientos pues muy, muy sorprendentes, ¿verdad? Aquí está la página de CETESdirecto.com. CETESdirecto.com, donde ustedes pueden aprender todo lo que necesiten saber en relación a los CETES. Les recomendamos mucho. Si quieren invertir, lo hagan ahí. También hay módulos, por supuesto, ahí en la Semana de Educación Financiera en el Bosque de Chapultepec. De los bancos, de los distintos bancos. Está Bancomer, está Banco Azteca. De nuestros amigos de la Condusef. Por ahí está su mascota, la abejita verde, también en su módulo. De Visa, de la Prodecom, esta procuraduría que defiende al contribuyente. En caso de que ustedes tengan algún problema, alguna incongruencia en sus cuestiones fiscales, que la Secretaría de Hacienda quiera abusar con algún problema que tengan, bueno, nuestros amigos de la Prodecom les pueden echar la mano. Están ahorita con jornadas sobre la reforma hacendaria. Nuestros amigos de la Prodecon y del SAT, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y el SAT, jornadas sobre la reforma hacendaria, muy importante para las personas que no sepan bien cómo está este asunto de la reforma hacendaria. Ahí pueden informarse bastante. De la Pronafin también están ahí, están impulsando a todos los emprendedores, la Pronafin, con financiamientos para la pequeña y mediana empresa. Dice aquí: con todo tipo de financiamientos a través de la Secretaría de Economía y varias financieras inscritas al programa y reguladas bajo las reglas y esquemas de la Secretaría de Economía. También están entregando a los emprendedores bonos para impulsar sus proyectos de negocios en una convocatoria que se llama Red de Apoyo al Emprendedor. Solo tienen que seguir los pasos de la página del INADEM y ahí se incuba y se entrega el certificado de su posible negocio. Lo más importante es que si salen sorteados se les entrega un bono por 40 mil pesos que se va a fondo perdido. O sea, ese dinero no lo tienen que pagar. Eso nunca me ha gustado mucho, lo del fondo perdido, pero bueno, ahí está. Y pues sí, no lo tendrían que pagar. ¿Y saben qué es lo que nos gustó mucho de esta Semana de Educación Financiera? Y es algo que vimos desde su edición pasada, desde el año pasado, que ahora están impulsando mucho la cultura financiera en los niños. Desgraciadamente, esto ocurre solamente esta semana, de educación financiera. Pero pues hay que aprovecharlo, ¿no? Ustedes que tengan la oportunidad de acudir aquí en el Distrito Federal, también en las distintas ciudades en el interior de la República Mexicana, habrá actividades de la Semana de Educación Financiera que se acaba el domingo. O sea que no es una semana como tal. Inició hoy jueves, 15 de octubre, y va a estar ahí todo este fin de semana. El domingo se acaba. Entonces, acudan, chequen bien cómo está el asunto, de qué forma se pueden ustedes informar, pueden ustedes aprender. ¿Sabe qué también nos gustó mucho esta semana, de esta edición de la Semana de Educación Financiera 2015? Que es muy interactiva, ya hay mucha tecnología. Van a encontrar ustedes muchas pantallas táctiles, muchas computadoras, incluso por ahí un sistema inteligente donde ustedes pueden platicar con una aplicación sobre finanzas. Está también bien, bien interesante. Todo esto, por supuesto, sin costo. No cuesta absolutamente un centavo el que acudan ustedes a la Semana de Educación Financiera. Por ella subimos algunas fotos hace un rato a nuestras redes sociales. Y, por supuesto, vamos a seguir subiendo más. Recuerden que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor fue la única invitada, la única asociación civil, el único representante del ciudadano, los únicos representantes de los deudores, que fuimos invitados a esta inauguración de la Semana de Educación Financiera. Esto por la trayectoria, por el trabajo que estamos realizando en pro, en beneficio de los deudores, para que puedan liquidar sus deudas. Como hemos dicho ya muchas veces en el pasado, aquí a nadie le vamos a ayudar a que evada sus responsabilidades. Aquí, por el contrario, a todos ustedes les vamos a ayudar a que puedan pagar sus deudas, pero siempre de una forma que se adecue a su situación económica, a cómo están ustedes actualmente en cuanto a sus ingresos, en cuanto a sus gastos. Si se tiene que esperar meses el acreedor para que se le pueda pagar, bueno, pues meses, incluso hasta años, pueden llegar a pasar antes de que se le pueda pagar, nosotros nos encargamos de gestionar el tiempo, de protegerlos legalmente y en su momento, bueno, pues de negociar su deuda o sus deudas para que las puedan ir pagando con cantidades justas. Se pueden hacer condonaciones de intereses, ya sean ordinarios o moratorios o ambos. Negociar incluso el capital para que paguen ustedes un porcentaje nada más de la deuda total. Reestructurar sus deudas si ustedes quieren seguir pagando mensualmente. Bueno, se puede ver la forma de reestructurar sus deudas en pagos mensuales. Pero ahí sí, obviamente, su economía tiene que soportar el impacto. Porque ahí cuando hablamos de pagos mensuales, hablamos también de cubrir alguna cantidad en intereses. Y eso a veces hace un poquito onerosa esa opción. Entonces, pero nosotros les vamos a exponer todas las opciones posibles de acuerdo a su situación económica. Opciones reales, ¿no? Mucha gente nos dice, es que yo no quiero dejar de pagar. Bueno, pues entonces siga pagando, les decimos. Es que ya no me alcanza. Bueno, pues entonces hay que aceptar la realidad. Si ya no les alcanza para pagar, ni reestructurando la deuda se va a poder solucionar. Porque si no pueden pagar ni el mínimo, menos van a poder pagar una reestructuración. Que normalmente es una cantidad mayor para que acaben de pagar antes. Se reduzca la tasa de interés. Entonces, bueno, pues la opción es buscar un descuento, ya sea, como les decía hace un rato, de intereses o incluso hasta de capital. Ahí hay que checar eso y se tiene que dejar de pagar un tiempo, por supuesto, no hay mayor opción, no hay de otra. Pero de que hay solución para todos, hipotecarios, automotrices, Infonavit, tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera, tenemos solución para absolutamente todos. Muchísimas gracias, hombre. ¿Cuántos saludos nos están mandando? Por ahí hay algunos seguidores en Facebook. Nos comentan que nos vieron allá en esta inauguración de la Semana de Educación Financiera. Así, porque después de la conferencia de prensa, donde hicimos un paseo, todos los representantes de las distintas organizaciones e instituciones, se acabó la conferencia de prensa y dimos un recorrido por los distintos stands. Pero junto con nosotros, pues iban niños de escuela y algunos padres de familia también invitados a esta inauguración. Qué bueno que tuvieron oportunidad de vernos ahí. Le mando un saludo a Sofía Macías, por supuesto, del Pequeño Cerdo Capitalista, que ahí hasta nos entrevistó. A Sofía, que por cierto, ya tenemos lista la agenda 2016. Nos preguntaban por regalos ustedes, ¿no? Nos decían, oye, es que queremos regalos. Pues a eso voy, aguántenme tantito, no se me vayan, ahí creo que Francisco ya está conectado, mi amigo Francisco al que tuve el placer de saludar el otro día allá en Guadalajara, creo que ya está conectado por aquí, pues les tenemos noticias, les dije que hoy teníamos regalos para ustedes y hoy vamos a comenzar con regalos, ya les dije de qué se trata, ¿no? Ya soy bien barco yo en este sentido, pero bueno, la sorpresa se fue. Hablamos de la agenda 2016 y ¿qué creen? Que tenemos unas agenditas, poquitas agendas, a ver, para regalar en conmemoración, en celebración de esta semana de educación financiera, para que les lleguen a tiempo, ¿no? Porque luego las estamos mandando por febrero y pues ya se comió ahí 2 meses la agenda. Que les llegue en diciembre. Entonces sí, vamos a tener regalitos para nuestros radioescuchas. Así que a mis amigos de las redes sociales, a mis amigos de Facebook, de Twitter, a mis amigos en el chat de la estación, a mis amigos de por todos los medios, por el foro, que también nos están escuchando en estos momentos, pues estén pendientes porque ahorita les voy a decir cómo se pueden llevar, una de estas agendas 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, que aparte de todo, aparte de que es una agenda buenísima, que les va a ayudar mucho a llevar finanzas sanas todo el 2016, porque está genial la agenda, de verdad. Están autografiadas y dedicadas por su autora, Sofía Macías. Así que, ya de una vez les digo, la mecánica, ¿no? Pues ya les dije todo, pues ya de una vez. La mecánica para que se puedan llevar una de estas agendas. Vamos a regalar 5 agendas. En este programa vamos a regalar, ¿qué te gusta? Regalamos 2 ahorita y 3 en la noche, ¿no? Ah, no, pero no, vamos a regalar las 5 ahorita. Sí, porque posiblemente no tengamos programa hoy en la noche. Tenemos una junta más tarde para ver algunos aspectos en cuanto a negociaciones y cosas así. Eso todavía no es seguro. Entonces posiblemente no tengamos programa hoy en la noche. Entonces regalamos las 5 ahorita, ¿no? De una vez. ¿Qué les parece? 5 agendas. 5 agendas 2016. Ya que se vaya todo de una vez. Que no nos quede nada para el lunes. Vamos a regalar 5 agendas 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista. Recuerden que ustedes se pueden llevar estas agendas No importa dónde vivan, ¿eh? Si ustedes viven hasta Monterrey, si ustedes viven hasta Yucatán, Veracruz, Oaxaca, bueno, donde ustedes vivan, cualquier parte de la República Mexicana, nosotros nos encargamos del envío hasta su domicilio, o su trabajo, o su lugar de estudio, donde ustedes nos indiquen, hasta allá les vamos a mandar su agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista. Le agradezco muchísimo a Sofía Macías por este gran favor que nos hace al autografiarnos estas agendas y vamos a regalarlas. Les voy a hacer una pregunta. Las cinco primeras respuestas correctas, que nos envíen a esta pregunta que les voy a hacer al correo contacto arroba www.mdemiguelx.org. Se llevan su agenda, lo repito, más despacito porque me dicen que luego lo digo muy rápido. Ahí va. El correo a donde tienen que enviar la respuesta a la pregunta que voy a hacer en un rato es contacto arroba triple D de dedo, o sea, D, luego una M de Miguel, X, o sea, DDDMX, punto ORG de organización. Entonces, ya vayan abriendo sus correos electrónicos, tengan listo ya el mensaje, para que en cuanto yo haga la pregunta, primeras cinco respuestas correctas, y va a ser una pregunta no difícil, una pregunta sencilla si pusieron atención a lo que dije yo hace un rato. Así que, pues ya, para que lo vayan pensando. Cinco primeras respuestas correctas, cada uno de ustedes se lleva su agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista. Bueno, ¿qué más? Pues esa es la invitación, ¿no? A la Semana de Educación Financiera, que está buenísima. De verdad, yo la disfruté mucho. Muchos eventos. Lleven a sus niños, lleven a sus hijos pequeñitos. Se van a divertir mucho, van a aprender mucho sobre finanzas. Van a jugar, se van a entretener. La verdad, vale la pena que vayan a la Semana de Educación Financiera, aquí en el Distrito Federal. Y en las distintas ciudades, chequen los calendarios de los eventos que va a haber en las distintas ciudades del país, del interior de la República, para que también puedan acudir, ¿ok? Bueno, pues ahí estuvimos el día de hoy. Le agradezco mucho a Sofía Macías, le agradezco mucho a la Conducef por la invitación, por supuesto, y a los integrantes de los distintos stands de la banca múltiple, de las distintas instituciones como la Prodecon, etcétera, también nuestro agradecimiento. Dice Sara que si tenemos algún cubículo en la Semana de Educación Financiera para dar asesoría. No, no tenemos cubículo en la Semana de Educación Financiera, porque nosotros ayudamos a los deudores. Sí, nosotros les pasamos información a la gente que ya tiene el problema. Y la Semana de Educación Financiera es para evitar que las personas caigan en estas complicaciones. Estamos viendo la posibilidad de tener uno el año que entra. Ahorita lo que hacemos nosotros es difundir. Somos invitados que vamos, participamos en la inauguración y difundimos todo lo que vemos durante la Semana de Educación Financiera, como lo que escucharon ustedes hace un rato. Pero no sería mala idea tener ahí un cubículo ya el año que entra. Lo que hablábamos con la Conducef precisamente hace un año era esto. Dice, el problema con defensa del deudor es que da una solución cuando ya existe una complicación financiera, y la Semana de Educación Financiera es para prevenir. Pero estaría bien para hacer también cultura financiera, que la gente no caiga en esta situación de deudas. Fíjense que no sería una mala idea. Gracias a Sara Aguilar Bermúdez. Pero de todas formas, le recomendamos mucho que participen, que vayan. Está buenísima. Que acá voy a hacer la pregunta. Me está preguntando aquí en el Facebook. Yo creo que en unos 5 minutos más o menos, unos 3 o 5 minutos para que estén pendientes, voy a hacer la pregunta para que ustedes se puedan llevar una de estas agendas 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista. Así que estén pendientes, ahorita la hago. Ahí está Francisco, le mando un saludo. Bueno, vamos al chat de la estación ya. Ahí está mi productor Helmi, le mando un saludo y un abrazo, muchas gracias. La dirección electrónica de CETES Directo, cetesdirecto.com, como de que no, la repetimos. Teléfono en cabina 59 16 04 10, la LADA 0155. A través de Twitter, Nivo nos dice hi, Nivo, le mandamos un saludo a Nivo. A través de Twitter, nuestra cuenta en Twitter, nos preguntan defensa del deudor, búsquenos como defensa del deudor con casi 6,000 seguidores. Edgar Ramírez dice que tiene alrededor de 60,000 pesos. Quisiera saber si puede invertirlos en un vehículo automotor para poder trabajar en Uber o invertirlo en otra cosa. Ojalá le podamos responder. Bueno, es que 60,000 pesos, o sea, si vas a invertir 60,000 pesos, pues no te alcanza para un coche para Uber, porque un coche para Uber, ¿como en cuánto andará? Se supone que el valor factura es de 200,000 pesos. Supongamos que te compras uno no tan nuevo, cuando menos te va a costar 80,000 pesos. Ponle unos 70, pero no te recomiendo que compres un carro tan viejito para Uber, porque son carros que se usan como transporte y están todo el día, ¿no? Duro y dale. Entonces, un carro ya viejito o de muy bajo costo, por lo mismo, puede tener fallas constantes, mecánicas, y vas a estar metiéndole dinero para que esté jalando el carrito. Entonces, con 60,000 pesos definitivamente no te alcanza, ¿no? No te recomendaría que le entraras al asunto de Uber. Yo creo que la inversión mínima para comprarte un coche así más o menos decente, del 2009 en adelante, sería de unos 90,000 pesos cuando menos. 90,000 pesos cuando menos. Y debes tomar en cuenta, mi estimado Edgar, que aparte tienes que comprar un seguro de cobertura amplia por un año y pagar el examen, que no sé cuánto cuesta de Uber, pero también hay que pagar un examen que te hacen ahí. Y luego pues hay que tener ahí un colchoncito para la gasolina y el servicio del coche, porque no vas a ver ganancias de inmediato. Tarda, ¿qué? Unos 15 días en empezar a hacer el depósito Uber. Algo así, algo por ahí así. Ponle que sea una semana, ¿no? Que te depositan a la semana. Aún así, la primera semana, pues tienes que tener dinero para la gasolina, por lo menos, y las agüitas que te regalan y todo eso. Entonces, con 60,000 pesos no te recomiendo que le entres a Uber. Hay otros productos financieros que, obviamente, Uber es un negocio, no es, o sea, sí es una inversión, pero es una inversión tipo negocio, el cual te va a dejar una ganancia constante, ¿sí? Una inversión como, por ejemplo, en CETES, pues te va a dejar una ganancia a mayor plazo y menor, porque el riesgo, la inversión, también es mucho menor. ¿Nos tenemos que ir a un corte? ¿Ya? ¿Tan pronto? Bueno, pues nos vamos a un corte, seguimos con Edgar y su duda sobre el Uber, o qué puede hacer con esos 60,000 pesos. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mis amigos en Tweetcasting, pues no se desconecten, porque regresando, seguimos con más asesorías y aparte, voy a hacer la pregunta para que se puedan llevar uno de estos libros, Agenda 2016, del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiados y dedicados por su autora Sofía Macías. 5 libros, Agenda, tenemos esta tarde. En estas cuestiones que son las finanzas, cómo manejar el dinero, cómo usar un crédito, todo eso y más podrán encontrar ustedes en la Semana de Educación Financiera, que la CONDUCEF y la Secretaría de Economía están organizando para todo público. La entrada es gratis y se acaba el próximo domingo, así que aprovechen este fin de semana si tienen la posibilidad de acudir a esta Semana de Educación Financiera. Hoy estuvimos nosotros ahí como invitados, como la única asociación civil invitada representando a los deudores del país a la inauguración de la Semana de Educación Financiera. Entonces dice Edgar que qué hacer con sus 60,000 pesos. Pues mira, yo te recomiendo, porque tú quieres iniciar un negocio. Si lo que quieres es iniciar un negocio, ahorita ahórralos. Mételos en una cuenta de cheques común y corriente, nada más no te los gastes. Y ahórrate otros 30,000 pesos, cuando menos, ¿no? Por lo menos otros 30,000 pesos, y entonces sí, ya buscas un carrito que te convenga. ¿A qué iba yo hace un rato cuando le decía yo de los 60,000 pesos? Si nada más va a invertir 60,000 pesos, no le alcanza, porque a lo mejor nuestro amigo Edgar también podría utilizar esos 60,000 pesos para dar un buen enganche para un coche y luego ir pagando las mensualidades, ¿sí? O dar un enganche de 50,000 y los otros 10,000 pesos tenerlos ahí para todos los demás gastos que van a ir surgiendo del Uber antes de ver ganancias. Como cualquier negocio, pues no vamos a ver ganancias inmediatas. Entonces, que dé un enganche de unos 50,000 pesos, un carrito no tan caro, ¿sí? Que esté en, ¿cómo se dice en este asunto del diésel? El motor que sea diésel, porque me comentan que son los más ahorradores en ese sentido, aunque Volkswagen tuvo unos problemas durísimos, pero bueno. Por ahí hay un modelo de Volkswagen que es el que más se utiliza y más se recomienda para Uber por su bajo consumo de combustible. Te paso el dato, nada más, es un tip. Podrías dar el enganche y luego pagar mensualidades. Otra cosa, mi estimado Edgar, toma en cuenta que Uber ya no es tan buen negocio como lo era hace algunos meses. Por pláticas que he tenido yo con choferes de Uber, que yo luego lo uso mucho para trasladarme. Ya no me gusta manejar a mí en la Ciudad de México, entonces utilizo mucho los Ubers para moverme. Pues ellos me comentan que ya no es tan buen negocio, ya hay mucha competencia. Entonces no esperes ganancias fantásticas. Como decíamos en el programa pasado, que es que les gusta. Si lo manejas tú, o sea que no lo des a manejar, que tú lo trabajes, estamos hablando de que a lo mejor vas a estar teniendo ganancias de entre 11 y 15 mil pesos mensuales. Y obviamente debes contemplar el pago mensual que tendrías que hacer si compras el carro a crédito. ¿Ok? Entonces ahí están los datos, los tips. Ya es cosa de que ustedes lo valoren y lo chequen. Vámonos a la pregunta porque se nos acaba el tiempo ya. 3 de la tarde, 54 minutos. Y la pregunta es la siguiente. Si uno de ustedes se quiere llevar una de las 5 agendas 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, que están buenísimas y aparte de todo están autografiadas y dedicadas por su autora Sofía Macías. Si uno se quiere llevar una de estas 5 agendas, tiene que enviar la respuesta correcta a la pregunta que voy a hacer al correo contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X.org. Contacto arroba DDDMX.org. ¿Ok? La pregunta es la siguiente. Ya están llegando respuestas y todavía no hago la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo se acaba la Semana de Educación Financiera 2015? ¿Qué día? No me digan la fecha. Con que me digan el día de la semana en la que se clausura la Semana de Educación Financiera, cosa que ya dije hace un momento, con eso se llevan una de las 5 agendas. Las primeras 5 respuestas correctas, que ya comenzaron a llegar las primeras. Uy, pero por ahí hay algunas equivocadas. Se llevan su agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista. Parece que la pregunta estaba más difícil de lo que yo esperaba, porque aquí estoy viendo que comienzan a llegar correos y andan confundidos. ¿Qué día se acaba? ¿Qué día se clausura? Lo dije, Bueno, ahí les va. Ahorita les digo quién ganó. Todavía vamos a dar tiempo. Están llegando respuestas, pero equivocadas. Algunas, no todas. Vamos a ver. Dice Carlos, que nos manda saludos desde Ciudad Azteca, que nos escuchan. Muchas gracias. Un saludote y un abrazo a todos nuestros amigos de por allá, de Ciudad Azteca. Luis López dice, desde hace tiempo quiso afiliarse y le comentamos que le costaba 4,000 pesos, ya que quería que se le defendiera en una deuda de Caja Popular por 280,000. Ya le hicieron un embargo precautorio, fueron los del juzgado con el actuario, juntó lo que le pedíamos para afiliarlo, pero al pedir informes le dijimos que si ya estaba demandado, pues no se podía afiliar. Híjole, es que sí, eso es cierto. Mira, nosotros funcionamos como un seguro, ¿sí? Muy económico, o sea, ponte a pensar que tú debías 280,000 pesos y nosotros por nuestros servicios de representación legal te cobrábamos 4,000 pesos nada más. Y esos 4,000 pesos ya incluían la representación legal en caso de que fueses demandado. Que de nuestra cuenta iba a correr que no te demandaran porque nuestros abogados son especialistas en la materia. Entonces íbamos a lograr negociar algo muy atractivo para ti antes de llegar a la demanda. Entonces realmente el costo-beneficio, ningún abogado, ¿sí? Tú chécalo por tu cuenta, te iba a cobrar 4,000 pesos por llevarte un asunto así. ¿Sí? Por eso es que mucha gente se afilia con nosotros, porque nuestras cuotas son muy, muy, muy bajas. 4,000 pesos por llevarte un caso así es nada. Ahora el problema, como te digo, funcionamos como un seguro. Esto para evitar que la gente se afilie ya que está demandada, porque mucha gente dice, pues yo me espero y que me demanden y les pago 4,000 pesos porque me defiendan. No, pues así no funciona. Funciona al revés, nosotros te representamos legalmente para evitar llegar a juicio. Pero si llegamos a juicio, si es inevitable, bueno, pues con lo que pagaste de tu afiliación, tú ya estás cubierto, incluyendo todos los gastos viáticos, todo lo que se genere. No importa si nuestros abogados tienen que viajar a Michoacán o a Monterrey o a Oaxaca, todo está cubierto por esa cantidad tan pequeñita de dinero. Por eso es que no podemos hacerlo al revés, porque entonces la gente diría, pues lo que voy a hacer es esperarme, ya que me demanden, me afilio, y entonces ya que me representen por 4,000 pesos, ahí, por ejemplo, con tu caso, con la Caja Popular, que debías 280,000. Entonces, por eso es que no podríamos ya representarte, mi estimado Luis. Podrías contratar, eso sí, ya tenemos el servicio, a uno de nuestros abogados del área de defensa legal, que tenemos abogados especialistas también para este tipo de situaciones como la tuya, pero ya te saldría más caro. ya no serían los 4,000 pesos, obviamente. Mucho más barato que cualquier abogado, pues sí te cobraríamos, eso tenlo por seguro. Pero ya no serían esos 4,000, sería cosa de que lo platiques con nuestra área jurídica para que te hagan un presupuesto y te digan cuánto es lo que se te cobraría, porque tú, pues tú ya estás demandado, ¿sí? Por eso les recomiendo a todos, si tienen una deuda que tiene riesgo de demanda, afíliense antes, se van a ahorrar una fortuna, porque nosotros vamos a evitar que se vayan a juicio, ¿sí? Lo que ustedes pagan son cuotas muy bajas, porque es algo que se maneja de manera comunitaria. Entre todas esas cuotas se cubren los honorarios de nuestros abogados, oficinas, secretarias, asesores, todo lo que tenemos aquí en la organización, con esas pequeñas cuotas que ustedes pagan. Entonces, si uno de ustedes es demandado, bueno, pues de inmediato nuestros abogados van y los protegen, que ya están totalmente pagados. Entonces, si ustedes tienen una deuda que tiene riesgo de demanda, pues afíliense, pero ya, vamos a evitar la demanda. Y en caso remoto de que sean demandados, que no se puede evitar, bueno, pues ya tienen ustedes defensa legal pagada por completo. Más beneficio no podríamos dar, imagínense. Bueno, pues ahí está. Mi estimado Luis, llámanos y vemos de qué forma te podemos echar la mano. Sí te podemos representar, pero ya sería bajo otro esquema, ¿ok? Vámonos ya a las respuestas porque son las 4 de la tarde. Qué rápido se fue este programa, ¿no? Rapidísimo. Vamos a ver quiénes son los ganadores esta tarde de las 5 agendas. Las 5 agendas 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiadas y dedicadas por su autora, mi amiga Sofía Macías. Aquí están, perfecto, bueno. Primero, ¿sabes qué? Voy a abrirlas de este lado para poner los aplausos, si no, no voy a poder. Se las hago de emoción, de paso. Es que si no me queda muy lejos. Eso. Ahí está. Lo abrimos de este lado. Ahora sí. El primer ganador de la tarde del libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, de uno de estos 5 libros agendas, es mi amigo Francisco Dives. Ya sabía yo que en cuanto tuviéramos, él se iba a llevar una. Estaba yo platicando con él el otro día que fui a Guadalajara. Y se ha ganado creo que 3 libros. Y 2 alcancías, algo así, con estos concursos o regalos que tenemos para ustedes. A mí me parece fantástico, me da mucho gusto. Lo felicito. Aquí, por ejemplo, aquí se equivocó. Esta está mal, esta respuesta. Me mandan a la autora, que es Sofía Macías, a ver. Sí, no, esta está mal. Esta no es. Este era Carlos, que nos puso la autora. Entonces pasamos acá con Edgar Isaac. El correo de Edgar empieza con Pandras. Pandras, nada más voy a decir para no dar más información. Edgar Isaac se lleva a la otra, dan 2. La tercera. Perfecto. José Arias. Que su correo empieza con Arias José. Se lleva la tercera agenda de la tarde. La cuarta agenda, Rigoberto González. Su correo empieza con Río y luego una B de bueno. Río y luego una B de bueno, para no decir nada más. Y luego el tercer ganador es José Luis... Perdón, el quinto ganador. El quinto ganador es José Luis Aguilar. Su correo, José A, y luego la fecha de su nacimiento, me imagino, José A, es nuestro quinto ganador. Felicitaciones a todos ustedes, por supuesto. Dice Rosy que se ganó un premio en el aniversario, pero aún no lo hemos contactado. No te preocupes, Rosy, lo checo. ¿Ya enviaste correo, Rosy? ¿Ya enviaste correo a contacto@dddmx.org? contacto@dddmxorg. Si ya enviaste correo, acabando el programa, te busco y checo qué es lo que pasa, porque no te hemos contactado, no te preocupes. Todos los premios se entregan, todo lo que regalamos aquí se entrega. Dice Francisco que se ha llevado 3 alcancías y 2 libros. Ah, era al revés, 3 alcancías y 2 libros. Además de las 2 agendas anteriores, la 2014, la 2015 y ahora ya se llevó la 2016. Felicidades. Helmi, no se puede ganar la agenda, pero te vamos a mandar la tuya, amigo, no te preocupes. Tú eres interno, tú estás aquí con nosotros, no pasa nada. Soy yo feo, soy de interno. Bueno, eres parte del equipo. eres parte integral del equipo. Ya nos vamos, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Les reitero nuestra invitación, vayan a la Semana de Educación Financiera, que está buenísima. Muchas gracias a la Condusef y a todos los que nos invitaron para participar en esta inauguración. Para nosotros es un orgullo y un placer poder estar ahí en representación de todos ustedes. Y recuerden que se acaba el domingo, así que vayan, lleven a sus chiquitos. Los niños se van a divertir muchísimo. Felicidades a los ganadores de los libros Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista. Los vamos a contactar para hacerles llegar su premio. Y por mi parte ha sido todo. Les mando un gran abrazote, un enorme saludo. No estoy seguro, repito, no estoy seguro si vamos a tener programa hoy en la noche. Parece ser casi seguro que no. Casi seguro que no. Por cuestiones de tiempo. Si está un poquito retirado donde vamos y llegar hasta acá, hasta la estación, es complicado por el tráfico. Pero si es posible, vamos a hacer lo posible por hacerlo. Si no, ya dice Helmi que programa este lunes. Vamos a ver. Bueno, pues es quincena, cuiden su dinero, no lo despilfarren, no se lo gasten en una semana o en unos días. Que les rinde ese dinerito, por favor. Y los invito a que nos escuchen aquí en sus programas de asesoría para el deudor en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.